Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy vamos a tratar un tema importante que afecta a un número también importante de familias españolas y suponemos que también internacionales de muchos otros países. Se trata de familias que se han visto en una situación compleja, dada la actual problemática con el tema del coronavirus, y es que son familias que llevan, en la mayoría de los casos, muchos años esperando que llegara el día que ha llegado en el peor momento, ¿no? El día de ir a buscar, a recoger a sus hijos adoptivos a diferentes países. Algunos tenían que venir a China, otros tenían que ir a países como India, a otros tenían que ir a Colombia o similares, ¿no? Son familias que se han visto, como os digo, con este problema, que justo cuando tenían que venir a buscar a sus hijos, no han podido, porque, bueno, como ya sabemos, la situación internacional es generalizada de cierre de fronteras, con cancelaciones de vuelos, sin apenas vuelos internacionales, aunque bueno, últimamente, en esta última semana, han ido abriendo algunos vuelos internacionales, pero claro, a precios generalmente muy grandes y además se están enfocados sobre todo a las personas que tienen que retornar o deben retornar a sus países, ¿no? No a personas que vengan de terceros países e intenten entrar a un país, sea el que sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar con una de estas personas, vamos a hablar con Inés Fernández, que nos va a contar en primera persona, pues, cómo ha sido, cómo es la experiencia, cómo está pasando este momento, ¿no? Nos va a contar un poco su historia y nos va a contar un poco lo que se está haciendo, ¿no? Para intentar que estas familias se reúnan lo más pronto posible, una vez que sea posible viajar con sus hijos e hijas adoptivos, que bueno, en muchos casos, como os digo, la situación de la adopción internacional ya está muy, muy, muy lejos de aquella época dorada, por así decirlo, en la que alguien que adoptaba en China o en otros lugares apenas tenía que esperar un año, dos años para encontrarse con sus hijos. A día de hoy nos encontramos con familias que pueden llevar una década o incluso más esperando, ¿no? Entonces, desde luego que para muchos es un gran jarro de agua fría que justo en el momento en el que tenían ya toda la ilusión de encontrar a sus hijos, pues se hayan visto en esta situación, ¿no? Como os digo, hablaremos de ello, vamos a escuchar a Inés, vamos a escuchar su testimonio. Pero bueno, en primer lugar, como siempre, vamos a repasar las últimas novedades que hay por aquí en Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, pues como cada semana os pongo un poco al día de lo que está pasando aquí en Asia, donde aún me encuentro, en concreto en China, como ya sabéis todos, ¿no? Estos últimos días ha habido dos puntos importantes en lo que se refiere al tema del coronavirus. Y es que, bueno, es algo que yo creo que a lo que nos vamos a tener que ir acostumbrando en todas partes, y es el tema de los rebrotes, ¿no? Aquí en China ya os hablé del rebrote que hubo hace un par de semanas aproximadamente en Harbin, en el norte del país. Parece ser más o menos que el rebrote no ha ido a más, se ha podido controlar sin mayor incidencia, al menos de momento, eso es lo que parece. Pero ahora preocupa algo que ha saltado en estos últimos dos días y, bueno, preocupa por el lugar, ¿no? Porque han vuelto a aparecer casos en Wuhan, en donde no está del todo claro el origen, ¿no? Desde hace dos días aproximadamente se han encontrado a seis personas con el virus de nuevo en Wuhan, como os digo. Wuhan, bueno, ya sabéis, ya se ha hecho tristemente famoso en el mundo entero por ser el lugar en el que empezaron los primeros casos, al menos los primeros casos documentados a día de hoy, ¿no? Y por haber sido el epicentro de la pandemia durante estos últimos meses. Y bueno, hace ya más de un mes que se levantaron todas las restricciones sobre Wuhan Y bueno, pues se ha vuelto ahora a una situación que pone un poco, pues pone un poco el nerviosismo de nuevo en el cuerpo, por así decirlo, a todo el país, ¿no? El hecho de que en Wuhan la cosa siga estando bastante más activa de lo que en un primer momento parecía. Entonces, bueno, como os digo, han sido en total son 6 personas confirmadas, pero se ha decidido, o al menos esto es lo que se ha hecho, se ha anunciado, que en los próximos días se van a realizar los test de coronavirus para saber si quién está contagiado y quién no, a toda la población de Wuhan, a los 11 millones de personas que hay en Wuhan. Esto es complejo. Dicen que quieren hacer todo esto en apenas una semana, en 10 días, a toda la población de una ciudad de 11 millones de personas. Tenemos que ver que si esto va a ser así y tenemos que, sobre todo, como siempre, bucear un poco, ver, porque estamos hablando siempre de informaciones que proceden de fuentes oficiales y, como ya sabemos, muchas veces estas informaciones que proceden de fuentes oficiales, pues a veces son fuentes gubernamentales principalmente. Hay que ponerlas un poquito en duda hasta que no tengamos una confirmación final de que se ha hecho así, ¿no? Porque, bueno, pues puede ser que se vaya a hacer de verdad ese chequeo o puede ser simplemente una especie de cuestión más propagandística que otra cosa, ¿no? Y que luego se lleven a cabo una serie de tests que no lleguen en absoluto a esos 11 millones, ¿no? Estamos hablando de hacer 11 millones de tests, ojalá sea así. Pero es una tarea tremendamente compleja en una ciudad inmensamente grande, con 11 millones de habitantes, en donde no va a ser nada fácil acceder hasta al último habitante de la ciudad. Pero veremos, ¿no? Ojalá que sea así, como os digo. Estaremos desde luego atentos a ellos y en caso de que se hagan esos 11 millones de test, por supuesto estaremos atentos al resultado, ¿no? Porque puede ser muy probablemente el mayor o la mayor prueba que nos puede dar una imagen un poco más amplia de la difusión del virus entre la población, ¿no? Sobre todo en todas estas personas que son asintomáticas o personas que ya lo han pasado, ¿no? Veremos, estaremos atentos a ello. Por otro lado, otro de los focos importantes ahora de atención aquí en Asia es Corea del Sur, de nuevo. Corea del Sur lleva con la pandemia, con los problemas con el coronavirus, casi desde el principio, casi cuando empezó China, a la semana siguiente ya empezaron a surgir casos en Corea del Sur. Y Corea del Sur lo ha ido controlando, pero va constantemente como subiendo, bajando, ¿no? Va con una especie de controla un brote y de repente le aparece otro. Le controla uno y de repente le aparece otro, ¿no? Y esta última semana se ha dado, el pasado fin de semana, pues una situación también que ha vuelto a saltar las alarmas porque sobre todo por dónde se ha dado, ¿no? Se ha dado que en una zona de fiesta, de bares, del centro de Seúl, una persona, un chico de 29 años, que tenía el virus, pues salió de fiesta y por lo que se ve, se han detectado hasta el momento en torno a unas 100 personas contagiadas, de las que estuvieron durante esa noche, y se está intentando localizar en torno a 5.000 personas para tratar de hacer los tests, tratar de mirar si tienen ya si se han contagiado o no, y evidentemente intentar cortar el brote, ¿no? Veremos igualmente, estaremos atentos a las noticias que nos llegan desde Corea del Sur en esta situación, porque como os digo, es una situación compleja. Es una persona que salió de fiesta, estuvo con mucha gente, en muchos bares, en muchos sitios, y bueno. En Corea del Sur no se ha cerrado en ningún momento del todo la actividad diaria. De ahí que se den estas cosas, ¿no? En ningún momento se ha dejado de que estén los bares cerrados, los restaurantes, no hay una limitación, por así decir, de las aglomeraciones y todo esto, ¿no? Hay un cierto control basado sobre todo en las aplicaciones, en el control personal de cada persona y demás, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos a ello. Por lo demás, aquí en Asia las cosas pues siguen más o menos el ritmo que venían llevando estas últimas semanas en cuanto a datos de contagios de coronavirus. Sí que hay un cambio, como siempre sabéis, yo siempre os hablo de cifras activas, no de cifras totales, ¿vale? Me refiero a casos activos. Y ha habido un cambio en el sentido de que hasta hace muy poquito Turquía estaba a la cabeza en cifras activas y ya esta semana ha sido superado por India. India actualmente es el país con más casos activos de coronavirus en Asia, con unos 46.000, y es un dato importante, va creciendo poco a poco, pero estos 46.000 son el doble de casos activos que tenía hace apenas 2 semanas. Así que estamos ante un crecimiento que va siendo un poquito más lento que en otros lugares, pero hay que estar muy atentos a la cuestión en India, porque es un lugar, como ya os hemos contado en alguna ocasión, extremadamente complejo. Por detrás de India está Turquía, con actualmente 40.000 casos, luego Arabia Saudí con 28.000, Singapur 23.000, otro de los lugares que en un primer momento pareció que había hecho un gran trabajo para controlar la pandemia, pero de repente en este último mes le ha venido un brote inmenso que ha multiplicado, bueno, por muchísimo en los casos que tenía activos, ¿no? Y nos encontramos ahora con que ya está entre los casos que tiene a la cabeza de casos activos en Asia. Después vendría Pakistán con 22.000, Qatar con 20.000, Irán con 15.000, que también ha subido ligeramente, Emiratos Árabes con 13.000, Bangladesh con 13.000, Indonesia con 10.000. Un dato importante, al igual que os decía con el tema de India, la mayoría de estos países, Arabia Saudí, Singapur y Qatar, Emiratos Árabes, son países que han doblado más o menos la cantidad de casos activos con respecto a lo que había hace 2 semanas. Luego ya pues vienen los países en donde la cifra está aparentemente creciendo de una forma más suave o incluso disminuyendo, ¿no? Países como Filipinas, en donde hay 8.000 casos activos, Japón con 7.000, Kuwait con 6.000, Israel 4.000, Afganistán 3.900, Kazajistán 3.300, Bahrein 3.000, Omán 2.500, Armenia 2.000, Malasia 1.500 y Corea 1.000 casos. Y luego ya por debajo de 1.000 pues tenemos a Irak con 900, Azerbaiyán, Maldivas, Líbano, Tayikistán, Uzbekistán, Sri Lanka, Chipre, Georgia, Kirguistán, Palestina y China, donde actualmente hay 231 casos activos. Y luego ya pues el resto, ¿no? Que ya van bajando más o menos casi de 100, que estaría Tailandia, Jordania, Vietnam con 119, Myanmar, Nepal, Camboya, Yemen, Mongolia y con muy poquitos casos activos, Laos con 19, Siria con 17, Brunei con 9 y Bután con 9 también. Así que bueno, sobre todo estos últimos países tienen los casos más o menos similares a como os hemos venido contando. Los importantes son los que están arriba a día de hoy, que como os digo, la mayoría de ellos están creciendo más despacio que lo que ha ocurrido en otros países, pero están creciendo y esto es importante porque esto puede querer decir que en parte la famosa curva quizá no sea tan brusca, pero quizá sea más larga. Así que bueno, estaremos atentos a todas estas cosas. Yo os dejo ahora con un poquito de música y enseguida entramos a escuchar el testimonio de Inés. Hasta dentro de un momento. We'll be right back. Bueno, pues como os comentaba al inicio, vamos a escuchar el testimonio de Inés Fernández, quien tenía que haber viajado a recoger a su hija a la India. Al igual que ella, hay un número aproximadamente, al menos van saliendo familias nuevas poco a poco, pero actualmente el número de familias que se han localizado está en torno a la treintena de familias, aproximadamente, que son familias que, como os decía al inicio, pues tenían que haber ido a recoger a sus hijos o hijas adoptivos a muchos países, la mayoría de ellos de Asia, y no ha podido ser dada la situación actual, ¿no? Una situación en donde las fronteras están cerradas y en donde estamos ante un problema sanitario mundial, ¿no? Muchas de estas familias, pues como os he dicho, llevan muchos años esperando. Es un proceso muy largo la adopción, ya sabéis, ya os hemos hablado muchas veces aquí sobre temas de adopción. Es un tema que conocemos muy bien desde aquí, desde Ojos de Oriental, y sabemos lo difícil que es, ¿no? Y lo duro que puede llegar a ser que justo en el momento en el que tienes depositadas todas esas ilusiones pase algo como lo que está ocurriendo y tener una cierta incertidumbre, ¿no? De no saber exactamente cuándo vas a poder juntarte con tu hijo, con tu hija, ¿no? Eso, a ver, es indudable que todas estas familias en algún momento, más pronto o más tarde, acabarán llegando hasta sus hijos, ¿no? Pero eso no deja de crear una situación evidentemente compleja y que tiene, pues, un componente sobre todo anímico, pues muy grande, ¿no? De eso, ¿no? Tener una idea ya de que vas a ir, ya tener todo preparado para ir a buscar a tu hijo o a tu hija y encontrarte con que no puedes ir a recogerlo y no saber cuándo puedes volver o cuándo puedes ir a buscarlo, ¿no? Entonces, bueno, estas familias se han agrupado en redes sociales a través de la Asociación Suria, es una asociación de adoptantes, de familias adoptantes, y aquí están reunidas en torno, como os digo, a un grupo que se ha hecho en el que cada uno está exponiendo un poco sus casos y están intentando, pues como se está ocurriendo con mucha gente que estamos repartidos por el mundo con diferentes problemáticas, ¿no? Estamos intentando hacer unión para que cada uno pues pueda llegar a más lugares y poder facilitar las cosas, ¿no? El retorno en el caso de los que estamos fuera o en el caso de estas familias, pues intentar que estos plazos de espera sean lo más cortos posibles o que se les tenga en cuenta a través de algunas cosas como podría ser desde Suria, de lo que nos hablan, ¿no? El hecho de considerar esta situación como una reagrupación familiar, que sería uno de los casos importantes o de los que se permitiría a día de hoy viajar, ¿no? Las familias, los destinos principales de estas familias son Filipinas, Rusia, Colombia, India y Vietnam. Como veis, la mayoría de ellos son lugares que están en Asia, como os decía, ¿no? Algunos como China, a día de hoy las cosas están bastante normalizadas, aunque todavía no es posible de ninguna manera acceder a China desde el extranjero si no eres un ciudadano chino, y es probable que también vaya todavía un poco para largo esto. Y en otros casos, como os decía, por ejemplo en el de la India, están en plena pandemia sin saber muy bien cuándo va a llegar el famoso pico ni los casos que va a haber, es decir, hay diferentes opciones. Luego tenemos Filipinas, en donde parece que se está estabilizando con un número de casos bastante bajo. Pero bueno, el caso de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Vietnam ha controlado la pandemia desde el primer momento, pero aún así pues sigue siendo complejo el tema de los cierres de fronteras, los accesos y todo esto, como ocurre a día de hoy en prácticamente todos los países. Entonces, bueno, vamos a escuchar, vamos a oír lo que nos ha contado Inés. Os voy a dejar con ella, ella nos va a contar su situación, su testimonio, y nada, la vamos a escuchar atentamente como un ejemplo, ¿no? De todas estas familias que posiblemente sean más, porque van apareciendo cada día alguna nueva, y es algo que, como os digo, no seguro, vamos, con total seguridad, no solo afecta a familias españolas, sino muy probablemente a familias de muchos otros países que están en situaciones similares, ¿no? Vamos a escuchar a Inés y nada, vamos a ver atentamente qué nos cuenta. Buenas noches, David. Muchas gracias por dejarnos un espacio en tu programa de radio a las familias adoptantes con el corazón en la maleta. Hoy por hoy somos más de 26 familias en este grupo de Facebook, en un espacio que nos ha cedido la Surya, la Asociación de Amigos y Familias Adoptantes de India y Nepal, gracias a su presidenta Carmen. Y mi historia es una más de la de cualquiera de ellos. Como os digo, a todos nos une un motivo común, una ilusión común, un anhelo común, que es el llegar a recoger a nuestros hijos lo antes posible. Y es que están en muchas partes del mundo. Concretamente, mi hija está en India. Yo comienzo esta aventura en la Navidad del 2015, cuando he hecho la solicitud de adopción internacional, he hecho los documentos en la consejería de mi región. Y en septiembre del 2016 me llaman para pasar las entrevistas con psicólogos y trabajadores sociales, para después de unas cuantas darme la idoneidad a finales de noviembre del 2016. En ese momento y en las últimas etapas antes de darte la idoneidad eliges dos cosas en realidad, que son las únicas que eliges, y es el país en el que quieres comenzar esa adopción y el rango de edad en mi caso, ¿no? Yo había elegido de 2 a 4 años y había elegido India. A partir de ese momento tienes que contactar con una agencia que tramitará tu expediente, porque hoy por hoy no lo puedes hacer por protocolo libre. Tienes que los expedientes de adopción internacional los tramitan agencias, y así fue. En mi caso me puse en contacto con una de ellas y reunimos todos los documentos necesarios con sus firmas de notarios, colegios notariales, etc. Y en junio de 2017 mi expediente llega y se registra en India. A partir de ese momento te advierten que posiblemente no sepas nada más hasta que un día suene tu teléfono para decirte que tienen una asignación para ti. Y en mi caso así fue. Año y medio más tarde, en enero del 2019, justo el día después de Reyes, suena el teléfono, me llaman de la consejería para decirme que tienen una asignación, que tienen un regalo de Reyes y que es una asignación. Al principio pensaba que era una broma, porque había pasado solo año y medio y por referencia de otra gente que conocía, estos procesos eran mucho más largos, y al decirme lo de los Reyes digo, bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, es cierto. Digo, ¿de verdad no me engañáis? Y no, era verdad. Así que imaginaros la alegría, el entusiasmo, era indescriptible. La verdad, te quedas paralizado, no sabes qué hacer. Ni yo estaba trabajando y me quedé que no sabía seguir. Y bueno, lo que os digo, una ilusión tremenda, antes de lo esperado, pero súper bienvenida en mi caso. Me asignan una niña que se llama Sandy y que tiene 3 años en ese momento. Me pongo con el papeleo pertinente en este caso, espero que lleguen los documentos oficiales de India, de nuevo notarios, colegios notariales, vuelven los documentos a India esperando un juicio, porque en el caso de India, una vez que tienes que aceptas la asignación, tiene que haber un juicio para que un juez firme la sentencia de adopción, para bueno, que de alguna manera quede constancia que esa niña es tu hija. Y ahí, en mi caso, pues han empezado todos los problemas. A partir de ahí han ido retrasando y anulando vistas, pues la primera porque destituyen a un juez, ya esperando ahí a principios de abril ese juicio, nerviosos ahí esperando qué pasará, cómo será, y te dicen que no, que nada, que lo cancelan. Pero que la buena noticia es que hay otro un mes después, un mes que se te hace realmente eterno, pero cuando llega ese mes resulta que te dicen que no se celebró porque hay huelga de abogados, que hubo un altercado en alguna parte de la región y todos los abogados están de huelga. Pero que tampoco te preocupes, que en el mes siguiente, otra vez un mes después, han fijado otra vista. Llega esa tercera vista y no se celebra porque pillan las elecciones indias y hay tal follón en el país que está todo paralizado. Vuelven a darte otra fecha un mes después. Llega ese mes después y resulta que como el parón fue tan grande entre altercados, huelgas y elecciones, que tienen que cambiar todos los, tienen que pasar los casos de adopción internacional a un distrito nuevo porque el juzgado está colapsado. Otro mes después, por fin, se celebra la primera vista de mi juicio a finales de julio. Imaginaros todos esos meses de sí, pero no sí, solo con la vista puesta en un día del mes y después en el siguiente y en el siguiente, y nada, y nunca se producía esa vista. Bueno, por fin llega julio, se produce, no ve nada raro, todo sigue adelante, pone otra vista en agosto, todo sigue adelante, parece que no hay nada extraño, y dice el juez que el 2 de septiembre firmará. Y os digo dice el juez porque en todo este proceso las familias no tenemos contacto ni con el abogado del orfanato, por supuesto, ni con el orfanato y menos con el juez, ¿no? Esto todo es a través de la agencia. Te da la información, pues esto, se celebró, no se celebró, pasó esto, no pasó esto. Y por el camino, si tienes suerte, te mandan alguna foto y algún vídeo y si no, pues no. En mi caso he recibido alguna foto y algún vídeo, muchas menos de las que me gustaría, ni siquiera una al mes. Pero bueno, te llenan de ilusión, desde luego. Bueno, llega septiembre, ya casi con la maleta preparada, con la esperanza de que por fin sea esa la fecha, con tu vida más o menos organizada para que sea así, y llega el 2 de septiembre y el juez dice que le falta un papel al orfanato. Le falta una licencia. Y el problema aquí es que ya no hay una nueva vista propuesta porque no se sabe cuánto se tarda en conseguir la licencia. O sea, que estás de nuevo en un limbo sin una fecha ni siquiera. Bueno, sigue pasando el tiempo y esa licencia, en mi caso, la consigue el orfanato a finales de octubre. El juez fija una vista para noviembre y en esa vista ya... De verdad, yo tenía la esperanza, después de haber pasado todo lo que había pasado, que fuese la definitiva. Pero no, porque en esa vista el juez dice que las apostillas de la Haya, que son unos sellos que llevan la mayor parte de los documentos que enviamos a India, no son como las quiere, o sea, no los considera legales porque están traducidos en tres idiomas y él estaba en inglés, en español y en francés, y él solo lo considera legal si la traducción es en inglés. Pero ¿qué más le da si tiene otras dos? Que lo mire solo en inglés. Pero no, no le vale y así se lo hace saber al abogado y al abogado a la ECAI, a la agencia. La agencia dice que no puede ser porque están acostumbrados a tramitar este tipo de expedientes y que son siempre iguales, pero a este juez no le vale. Entonces yo era partidaria de haberlos hecho y les decía, por favor, se los ponemos como quieras. Si nos los pide Rosa, se los ponemos en Rosa. Pero hay que salir de este atasco que lleva mucho tiempo esa niña de más ya en ese orfanato. Pero bueno, la experiencia de la ECAI decía que había que explicarle al juez que eso estaba bien, que esos documentos eran perfectamente legales. Pero ¿qué pasa? Que el juez no se iba a dejar convencer, estaba claro. Y cada una de las vistas posteriores las anulaba. Y siempre ponía como disculpa que estaba muy ocupado y que tenía casos más importantes. La desesperación ahí era tremenda, tremenda, porque se iba a cumplir casi el año de haber conocido a la niña. Y a pesar de haber hecho todo por nuestra parte, pues no habíamos sido capaces de ir a recogerla. Así que ahí mi hermana lanza un mensaje a la embajada india en España, un poco a la desesperada, contando mi caso y diciendo que pedíamos ayuda porque no sabíamos cómo salir de esta. El secretario de la embajada en Madrid, uno de ellos, nos recibe, o sea, le dice que le gustaría conocernos en persona si nos podríamos presentar en la embajada una fecha en enero. Y allí fuimos, allí estuvimos con este secretario que nos explica que los procesos de adopción en India tienen un protocolo muy claro y que si el juez sigue poniendo trabas es que algo no está como tiene que estar. Me pide la información, le mando la información que hemos remitido a India y algo tiene que pasar porque la siguiente vista nos recibe el juez y nos recibe para decirnos lo mismo que había dicho en noviembre, que los documentos los quiere como los quiere. En este caso la ECAI accede a cambiar esos documentos y entonces en la última vista fijada, que era 29 de febrero, firma por fin la sentencia. Imaginaros la alegría, no sé, es que ya ni me lo podía creer después de tanta batalla. Pero sí, parece ser que había firmado la sentencia. Yo tenía la información de que a partir de ahí, en un mes, mes y medio, a partir de la sentencia, puedes viajar a recoger a la niña, porque falta que se expida el pasaporte de ella y que más o menos viene a ser ese el tiempo. Entonces, bueno, pues poco a poco yo empecé, a partir de marzo, empecé a mirar a principios de marzo ya las posibilidades de vuelo, de conexiones y los papeles para solicitar el visado, y ahí ya pues me empecé a temer lo peor. Me empecé a temer lo peor porque ya empezaba a ver cómo se empezaban a cerrar fronteras, cómo India había cerrado ya y prohibido la entrada a los italianos, y viendo lo que estaba pasando me temía que en breve, como así fue, cerrase a España y al resto del mundo. Así que una vez con la sentencia conseguida, me quedé en tierra igual. Y no soy la única, muchas de las familias de adoptantes con el corazón en la maleta se quedaron de verdad con el corazón y la maleta hecha, porque gente, familias, tenían vuelos, tenían visados, tenían fecha, tenían todo programado. Una de ellas los avisaron cuando estaban en el aeropuerto de que no podían viajar, que India había cerrado las fronteras. No, en este caso no era India, era otro país, pero que habían cerrado las fronteras. Imaginaros cómo te puedes sentir. El caso es que, bueno, aquí estamos, queremos ser optimistas, queremos pensar que cada día es un día menos para llegar a encontrarnos con nuestros hijos, que a la vez no nos podemos creer que una pandemia, después de todo lo que hemos batallado, luchado, esperado, que haya un virus mundial que paralice al mundo y nos impida encontrarnos con ellos, es algo que ni en la peor de las películas, pero es la realidad, así que no nos queda otra que aceptarla y que no estamos parados, no queremos quedarnos parados, queremos ahora mismo, nuestra intención y nuestro deseo es que el Ministerio de Asuntos Exteriores nos considere personas prioritarias a la hora de viajar, cuando se abran de nuevo los espacios aéreos, cuando se empiecen a producir esos primeros viajes, esos primeros aviones vuelvan a volar. Nos gustaría ser personas prioritarias de vuelo, con esa posibilidad de que nos expidan las embajadas, nos expidan los visados, para poder reagruparnos con nuestras familias. Por un motivo de reagrupación familiar, creemos y entendemos que debemos de movernos ya, porque cada día, cada semana, cada mes que pasa es un mes gratuito para nuestros hijos en orfanatos. Y sabemos que no es lo mejor. Así que si alguien escucha esta entrevista, si alguien cree que puede tendernos una mano, un puente, estaríamos muy agradecidos. Nuestra petición es esa. Y si hay alguien por ahí que escuche esto y esté en una situación similar a la nuestra, pues sería muy bienvenido en el grupo. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por atendernos y aquí estamos cuando queráis. Muchas gracias. Pues nada, le agradecemos muchísimo a Inés que nos haya prestado este tiempo, esta historia, su historia, pero que es la historia de muchas otras familias, como os comento, ¿no? No solo familias en España, estas que os estoy hablando son familias españolas, pero es una situación que se está dando y con total seguridad en muchos otros países. Es decir, habrá muchas familias en muchos países que estén viviendo en estos momentos esta situación, ¿no? Así que nada, nosotros desde aquí, pues nada, desearle a Inés y a todas las familias que en cuanto sea posible, en cuanto la situación lo permita, evidentemente, pues que puedan ir a recoger a sus hijos lo más pronto posible, ¿no? Teniendo en cuenta las restricciones que hay actualmente, pues sabemos que es muy probable que aún haya que esperar un poco, pero bueno, están trabajando en ello, como sabéis, como ya os hemos dicho, con autoridades que son quienes en estos casos tienen que al final dar el visto bueno, como queramos decirlo, a estas situaciones o ponerlas por delante de otras situaciones para que estas personas, en cuanto sea posible, puedan viajar a recoger a sus hijos. Y bueno, veremos, ¿no? Estamos atentos a ello, estaremos atentos a cómo se van abriendo vuelos. Es probable que quizá algunos de los países, en algunos lugares, algunas de esas familias puedan ir antes que a otros. por la situación que hay en diferentes situaciones en los diferentes lugares, pero bueno, como os digo, estaremos atentos y desde aquí eso, les deseamos lo mejor y que pronto puedan reunirse con sus hijos, ¿no? Y también les mandamos toda la esperanza y aunque sea difícil, también ese puntito de paciencia de que estén seguros de que, aunque haya que esperar un poco más todavía, aunque haya que esperar unos pocos meses más, llegarán a estar con sus hijos. Así que nada, nosotros lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis en Ojos de Oriental, aquí en Radio Universidad, a las 6 de la tarde. Como siempre, hasta el próximo martes. Que tengáis todos buena semana. จะมา